Muy bien, bueno, excelente. Don Juan Alonso, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué dice? Buenas noches, caballero. Bueno, lo que no son filántropos para nada, son los jefes policiales de La Plata que están siendo investigados por el fiscal Marcelo Martini, un fiscal que lleva 45 años como funcionario judicial y hace 18 años que fiscal. Hablamos hace un ratito con él. Hay 10 policías en la mira, 10 policías bajo la lupa, una investigación que se inició en asuntos internos de la policía bonaerense por el hallazgo de 36 sobres con 153.700 pesos. Este es un sistema recaudatorio ilegal que mueve alrededor de 90 millones de pesos al mes. Pero le preguntábamos recién al fiscal Marcelo Martini, que habló con nosotros, con Caballero Nocturno, ¿en qué situación está la causa? Y nos decía lo siguiente. Los abogados de los imputados lo habían planteado, creo, y lo tienen que resolver en definitiva casación. La causa me fue requerida por el Tribunal de Casación en el día de ayer, todavía la tienen ellos, para resolver la cuestión que quedó pendiente, que habían planteado la nulidad del procedimiento que realizó Asuntos Internos, que era departamental. Así que todavía no tengo noticias del resultado de eso. Es una asociación ilícita, como ya lo tipifiqué, en concurso real con el delito de concusión y en concurso ideal con el delito de recepción de dádivas. Tal tipificación y ejemplificación de la conducta fue aceptada en su totalidad por la jueza de garantía, la doctora Garmendia. No así Cámara, ¿no es cierto? Porque en la primera detención que me otorgó la doctora Garmendia, Cámara la rechazó, porque decía que no había delito tipificado. Allí el doctor Martini hablando con nosotros. Ya empieza a quejarse, a molestarse un poco porque la causa pasa a Cámara, ahora está en casación, pero escuchemos atentamente cómo explica el doctor Martini la importancia de la pericia caligráfica en esta causa. Como todos los sobres que se incautaron, tenían remitente y destinatario, es decir, un sobre cerrado con el remitente y de dónde provenían, jefe departamental o al otro jefe con el apellido, eso sí, y eso para mí lo que después es una prueba fundamental, ¿no? Posteriormente realizamos una pericia caligráfica sobre el escrito que había analizado en esos sobres y se determinó que de dos de ellos dieron positivo, ¿no? Y cuatro de 31 se negaron a realizar el peritaje. Son todos jefes, ¿eh? Porque este delito lo practican los jefes. Puede haber algunos agentes de menor jerarquía que son recaudadores, ¿no? Pero en definitiva esto va para arriba la plata, ¿no? Es muy difícil que hable. Ojalá hablara. Ojalá hablaran, dice Martini. Entre los involucrados está el ex jefe departamental, el de La Plata, ¿no? De la Jefatura Departamental de La Plata, Camerini, su segundo, Carvalho, el ex jefe de operaciones de la policía bonaerense, el secretario de Carvalho, el jefe y el subjefe de la seccional de Villa Elisa y muchos comisarios. En la mina son 10 investigados. Hay dos que están en funciones todavía, ¿no? Exacto, porque el de la 12 y el de la 16. Exactamente, porque todavía, digamos, como bien decía el fiscal, la causa se sigue instruyendo. Martín explicaba de esta manera cómo era el sistema de recaudación. Tengo acreditado 2 denuncias seguras acreditadas de 2 comerciantes, un chino y una remisería, los cuales le solicitaban semanalmente una cantidad determinada de dinero a ambos, y ellos mismos ratificaron ante la fiscalía la denuncia. Y hay muchos comerciantes que, le digo sinceramente, que no se animan a declarar porque temen por su seguridad, que les es exigida suma de dinero por seguridad, que demuestra de alguna manera la habitualidad, el modo superante, ¿no?, de ellos. Para finalizar, Martínez dice algo que nosotros venimos sosteniendo desde hace años, que la policía regula el delito, pero no, en este caso no lo dice un periodista, ni se dice en este programa, en Caballero Nocturno, en Radio del Plata, sino que lo dice fiscal, cuando le preguntamos lo siguiente: ¿es cierto, de acuerdo a su experiencia de 45 años como funcionario judicial y 18 como fiscal, que la policía, sobre todo en el ámbito de la provincia, regula el delito? Eso decimos. No tengo prueba de ello, pero por la experiencia que yo tengo 45 años de antigüedad en el Poder Judicial, fiscal 18 años, ¿no? Me llevo ese convencimiento, ¿no? Por el momento no tengo amenazas, no tengo nada, ¿no? solamente creo que me quieren sacar de la causa, ¿no? Por el planteo de competencia, algo así, ¿no? Que plantearon los abogados defensores. Ahora va a resolver casación. Esto cuesta investigar, porque me lo saca uno, me lo saca otro, estuvo en la Cámara, ahora estuvo en casación. Fíjense que yo pedí la detención nuevamente estando en casación, que le pedimos. Tenemos que hacer una investigación que es voluminosa y aparte dificultosa, por supuesto, ¿no? Porque hay muchas cosas en juego. Muchas cosas en juego, dice el fiscal Marcelo Martini, que tuvo la gentileza de atendernos hasta ahora y poner un poco de luz sobre un caso que se torna por demás oscuro y que involucra a altos jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que el fiscal en un momento comentó que, por ejemplo, los policías recaudaban en un supermercado chino 300 pesos por semana y en una remisería 1000 pesos. Estaban tarifados los comercios que coimeaban. Era a cambio de presunta protección o simplemente un peaje. Si trabajás, para los vendedores ambulantes, por ejemplo, si trabajás, tenés que pagar. Bueno, yo no sé cómo se va a desarrollar esto con la llegada de las fuerzas federales a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con la prefectura, con la gendarmería y con la federal, inclusive, en el ámbito territorial de la provincia de Buenos Aires. Me parece que va a ser complicado el asunto, porque todos sabemos los celosos que son algunos sectores policiales con el territorio y con este sistema de recaudación. Por eso el fiscal insiste en que habría más policías involucrados. Claro, hoy Bullrich habló de ese tema de manera muy tangencial. Dijo, este cruzamiento de fuerzas ayuda al control de unas con otras. Eso es si arriba hay poder político y jerarquía. Claro. Si no, son bandas contra bandas. Por eso es muy interesante lo que va a ocurrir mañana en la ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta va a presentar un proyecto de ley en la legislatura para unificar la fuerza, la metropolitana con la federal. El proyecto de ley no descarta la posibilidad que el propio Larreta elija un comisario civil. Con lo que, primero, para mi criterio, genera un antecedente bastante interesante, pero además genera un contraste con lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires. Y allí también otro ajuste o desajuste entre Vidal y Larreta y todo el ámbito de la ciudad. Bueno, si eso se sustancia, como se va a sustanciar seguramente, la policía de la ciudad va a tener 25.000 efectivos. Y ya de por sí hay un debate bastante áspero en las redes, donde los efectivos históricos de la federal se quejan, sobre todo aquellos que forman parte de los grupos de élite, que están allí en Cabi y Libertador, donde funciona la división antisecuestros, donde funciona Interpol, donde funciona el GEOF, que es el grupo de élite que interviene en caso de secuestros extorsivos, en caso de terrorismo. Bueno, es todo un debate y un negocio, porque van a comprar miles de chalecos antibalas, municiones y armamento nuevo. Gracias, Juan Aronso, aquí en Caballero.